buena onda. Tan fuerte. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación. Habrán visto en el video, nosotros hicimos ese video ya hace varios meses, el año pasado, después de que el gobierno nacional emite, el presidente firma el decreto 908 y da impulso a esta reforma sanitaria, un poco tratando de sintetizar lo que hasta ahora entendemos que tiene que ver con este modelo CUS. Después con el video ya se darán cuenta cuál es nuestra posición con respecto a esta reforma que está planteada, ¿no es cierto? Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta esta reforma de salud o esta cobertura universal de salud, que es el nombre que ha elegido, dentro del contexto en el que estamos viviendo, en la que el gobierno ha puesto en marcha una cantidad muy importante de reformas del Estado. Hemos puesto en marcha, sobre todo después de la última elección legislativa, ha decidido poner en marcha una reforma laboral muy importante, una reforma impositiva. La salud no está al margen de todo este paquete que el gobierno ha anunciado, digamos, es parte del paquete. Por ahí en el discurso presidencial no tuvo mucho lugar lo que piensan hacer y cómo con respecto a esta reforma. ¿Por qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa en primer lugar porque nos preocupa el derecho a la salud, tal cual la conocemos, tal cual la tenemos incorporada en nuestra cultura. Entonces la primera luz de alerta que digamos que se nos enciende en el tablero es que al analizar por ahora lo que está escrito es que uno puede observar que el derecho a la salud empieza a ser desplazado, o este concepto constitucional que nosotros tenemos por otro concepto, digamos, el concepto de la mercantilización de la salud, por lo tanto nos pone en alerta y nos obliga a estudiar y a debatir este tema en todos lados. Como lo ponemos en el video, la reforma pone el centro en una lógica que es la lógica de aseguramiento, que no es algo nuevo, no es un invento de Macri o de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, es un viejo concepto que figura ya en los documentos del Banco Mundial desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, habría que pensar esta reforma o esta iniciativa de gobierno como un capítulo más dentro de un proceso de reforma que empezó hace mucho tiempo, con muchas idas y vueltas, con avances, retrocesos, pero que ya en los 90 tuvo un primer capítulo muy fuerte con lo que fue la implementación, la creación del PMO y los hospitales de autogestión. Y esas fueron las bases sobre las cuales siempre han intentado avanzar en este sentido. Y ahora, lógicamente, con este nuevo gobierno hay un impulso muy importante con respecto a esto. ¿Por qué? Porque plantean imponer esta lógica de aseguramiento, de alguna manera generar un mercado desregulado de seguros en el que el objetivo de máxima es que en este mercado de seguros participen todos los subsectores de salud, lo público, lo privado, las obras sociales, las prepagas, y que rija la ley de la oferta y la demanda. Bueno, nosotros ahí lo sintetizamos mucho en el video, en nuestros materiales, pero yo lo que le quiero transmitir es cómo nosotros desde SICOP, que es nuestro gremio de profesionales en la provincia, lo venimos procesando y con qué obstáculos venimos chocando. En primer lugar, volvimos a tener en los hospitales un mensaje muy fuerte de que los los efectores públicos deberíamos comportarnos como un efector privado. O sea, el mensaje de que le va a ir bien solo a los hospitales que aprendan a facturar los pacientes, ¿no? Entonces, solo van a tener dinero, van a tener liquidez para poder afrontar cosas básicas como compras de insumos básicos hasta mantenimiento de nuestras viejas infraestructuras en la provincia, por ejemplo, si encontramos la forma de hipertrofiar las oficinas de facturación, contratar más personal, capacitarlo, con esta idea de que todo paciente es facturable y con esta idea de que ahora esas alrededor de 15 millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura formal, también las podríamos facturar débito automático, dicen ellos, con este sistema CUS. Con lo cual, vemos que trae muchos problemas esto, ¿no es cierto? Primero monetario, que ahora vamos a ver un poquito hasta ahora cómo son los números que han publicado. Pero por otro lado, el cambio cultural que esto implica. Hasta ahora, nosotros estudiamos, nos formamos, desarrollamos nuestra práctica en lo cotidiano con una idea de que cualquiera que cruce una puerta de un hospital se atiende. Con todo lo que nosotros tengamos a mano, vamos a tratar de resolverle el problema de salud. Esa es nuestra cultura y eso es lo que tenemos en la cabeza todos los que estamos en el sistema público de salud. Bueno, esto plantea otro paradigma y otro cambio. Nosotros tenemos, después dirán ustedes cómo están, pero nosotros tenemos graves problemas, por ejemplo, con las camas críticas, las unidades críticas, con las listas de espera en cirugías complejas. Y acá empieza a aparecer algo que ya venía, digamos, también con la gestión anterior, con el sistema de recupero, pero que ahora toma un impulso mucho mayor, que es elegir a quién le das la cama de terapia que te queda. ¿Se la das a alguien que no tiene obra social? ¿Se la das a un PAMI? ¿Se la das a uno que tiene OSPE? Entonces, los contadores empiezan a tener más peso en la toma de decisiones en las direcciones médicas, ¿no? Y nos terminan diciendo a nosotros qué derivaciones podemos aceptar, cuáles no, quiénes tienen prioridad. Y esto desde ya que es muy peligroso porque nos pone en un lugar, significa un retroceso en materia de derechos muy importante. Nosotros ya tenemos muchos problemas y el derecho a la salud no está garantizado en forma plena, pero aún así entendemos que nuestro país, si uno lo compara con otros países de la región y del mundo, Mario sabe mucho más que yo de esto, estamos muy adelante. Esto realmente, por lo que entendemos de lo que va apareciendo, significa un retroceso muy importante en materia de derechos. Después es interesante ver cómo va evolucionando este tema desde el decreto de Macri, porque con el decreto esto arrancó con un impulso grande, con una especie de meteorito que venía, no lo paramos con nada, pero en todo este tiempo han pasado cosas. En primer lugar, se ha empezado a desarrollar un grado de resistencia que va en ascenso, en donde muchas organizaciones gremiales, sociales, políticas, colegios de profesionales, empezaron a desarrollar acciones y esto tiene un impacto. Por otro lado, los mismos obstáculos que le va apareciendo al gobierno para poder desarrollar esto en forma plena. Nosotros estudiamos un poco y empezamos a convocar y a escuchar a los que participan en Colombia, en Chile, en México, donde se ha desarrollado este modelo CUS con bastante plenitud. Pero claro, en Argentina este modelo CUS choca con un sistema público, ¿no? Maltrecho, golpeado, castigado, financiado, pero un sistema público al fin, en la que todos nosotros, todos ustedes, los que están acá, los que estamos en todos los hospitales, centros de salud, todos los días, de alguna manera lo defendemos con nuestro trabajo cotidiano y con nuestras acciones, ¿no? Gremiales, políticas y demás. Bueno, el primer obstáculo es el tema financiero, porque el gobierno, como habrán visto en el video, en la distribución de dinero, ponen un monto que son esos famosos 8.000 millones de pesos, que a priori es poco dinero, ¿no? ¿No? Si uno supone que, supongamos que vamos a desarrollar lo que ellos plantean de inicio, darle cobertura a 15 millones de personas, y da un monto de 44 pesos por mes. Pero además hay que tener en cuenta que el decreto dice por única vez, por lo tanto, ¿cómo sigue esto? Ya si fueron 8.000 millones es un problema, porque 44 pesos versus 800 pesos por mes que gasta más o menos el sistema de obras sociales por beneficiario, es muy poco. Pero además es por única vez, entonces, ¿cómo sigue esto? Entre paréntesis, también observamos que es de dudosa aplicación estos 8.000 millones de pesos que todavía están quietos, ¿no? Porque en ese fondo solidario de redistribución hay litigios, hay demandas, OSDE hizo un reclamo de la superintendencia y por lo tanto no está claro si eso se va a poder tocar. Pero después es por única vez. Entonces nosotros tratamos de estudiar con mucha atención, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto que nuestra gobernadora envió a la legislatura y también el presupuesto nacional. Y lo que vemos es que en el presupuesto para el 2018, tanto nacional como provincial, no aparece dinero para esta cobertura. Por lo tanto, hasta ahora es bastante difícil de entender que pueda establecerse un sistema de aseguramiento como ellos lo plantearon desde el inicio. Ellos también van viendo todos estos problemas, entonces van modificando un poco los discursos. Por lo menos lo que nosotros podemos ver de lo que ustedes van a ir viendo en lo que publica el Ministerio, en las declaraciones de los funcionarios más importantes. Otro punto fuerte, otro momento fuerte, fue hace pocos meses en Mendoza, en Guaymallén, que es la localidad que eligieron para hacer la prueba piloto, en la que emitieron 120.000 carnet e hicieron todo el lanzamiento en plena campaña electoral de este nuevo sistema para darle cobertura a los pobres que han caído o que tienen la gracia de caer en el hospital público, como los que caen en la escuela pública, ahora se dice así un poco. Bueno, y ahí también está por verse cómo será, porque de los 22 centros de salud de Guaymallén eligieron 2, todavía no está claro cómo va a funcionar, pero bueno, van teniendo problemas para poder desarrollar esto en forma plena. Ahora, hubo hace pocos días una reunión de confederal, me parece, de todos los ministros, en la que Lemus le pasa el mando al nuevo ministro que va a asumir el 20 de este mes, si no me equivoco, Rubinstein, en la que va modificando el discurso, por lo menos oficial, y ya lo van limitando a que en realidad esta reforma es para eso de carné no va más, pareciera. En realidad es para fortalecer lo público y modernizar. Y entonces ahora ustedes van a escuchar, el Ministerio de Modernización toma bastante peso en esto, que en realidad todo este proceso es para modernizar, historia clínica digital, turnos online, y la gente con aplicaciones no va a tener que ir más a las 5 de la mañana, va a tener turno con el especialista en forma mágica, como si sin aumentar los presupuestos, mejorar los salarios, completar los planteles de los servicios, ni hablar del primer nivel de atención, se pudiera resolver mágicamente con una app, dicen ahora, que la gente pueda acceder a la salud. Pero esto tiene que ver, esto que van haciendo, con las dificultades que tienen para desarrollar esta reforma y con la resistencia también que van encontrando. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo el gobierno después de emitir el decreto fue a buscar apoyo de los gobernadores. Entonces les bajaron línea a todos los gobernadores. Todas las provincias tienen que adherir a la cobertura universal de salud. Hasta ahora, si no me equivoco, adhirieron 13. Les digo, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Gobernadores de todos los colores políticos, ¿no? 3 de la Alianza Cambiemos, 7 asumieron por el Frente para la Victoria, hay 2 que son fuerzas locales. Y después hubo 2 provincias que rechazaron la CUT, no adhirieron. Una es Santa Fe y la otra es La Pampa, ¿no? Santa Fe el socialismo, La Pampa PJ. Pero bueno, ya empezaron a aparecer provincias enteras que dicen, no, nosotros con esto no adherimos, nos van a transferir responsabilidades, aparte nos van a meter en un conflicto con los usuarios, con los gremios, con todo, y no hay mango. Entonces no pareciera ser un buen negocio comprar este cuento de la CUT. Bueno, y así las cosas se vienen desarrollando. Nosotros hasta ahora, desde que esto se puso en marcha, tratamos de desarrollar una campaña lo más fuerte posible contra la CUT. Porque sí hacemos la lectura de que si esto no encuentra resistencia, va a avanzar esta reforma. Eso, no tenemos ninguna duda que este gobierno se siente, sobre todo en este momento, muy fortalecido, con mucho apoyo, y ha pisado el acelerador con todo el paquete, y entre ese paquete está la salud. Por lo tanto, para nosotros es muy importante discutir este tema y construir entre todos colectivamente la mayor resistencia posible. En ese sentido, desde SICOP tratamos de aportar a la conformación de un movimiento que le pusimos Movimiento por el Derecho a la Salud, que es una de los tantos de las tantas iniciativas que aglutina esta resistencia a esta reforma, y en eso pudimos hacer el 7 de abril una primera movilización al Ministerio de Nación de la Salud, en donde entregamos un documento. En varias provincias hemos realizado audiencia pública en los poderes legislativos para alertar sobre esta situación e interpelar a todos los legisladores de todos los colores políticos, y nos encaminamos a organizar una marcha nacional el 1 de diciembre contra la CUT y en defensa del sistema público y el derecho a la salud. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo hemos hecho al mismo tiempo que todas estas acciones las articulamos con nuestros reclamos gremiales, puntuales, que tienen que ver con lo salarial, condiciones de trabajo, y ni que hablar del presupuesto. Se ha aprobado un presupuesto en la provincia hace 2 semanas, no se aprobó, perdón, se envió a la legislatura con un presupuesto de salud de 6,33%, que es 0,7 puntos menos que el último presupuesto de Scioli en la provincia de Buenos Aires, con lo cual vemos que para adelante va a ser bastante difícil resolver nuestra problemática, que en masa total de presupuesto es un aumento del 20% por un año que tuvimos una inflación de por lo menos 27% en la provincia, y ahora nos dicen una pauta salarial para todo el año del 10%, pero ayer el Banco Central puso una tasa de interés del 30%, con lo cual ellos ya saben que la inflación está muy lejos de esa pauta. Así que bueno, esa es nuestra situación, esto es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que entendemos en breve resumen de lo que está pasando con esto. Nada más, muchas gracias.